conducido y dirigido por Gustavo Giraldes y Carlos Rizzo. La City por dentro. 93-9. Bueno, gracias por escucharnos. Esto fue Se vino una noche. Hasta el viernes que viene. Uf, menos mal que terminamos, no podía más. Sí, yo también, me siento mal. Por suerte ya nos vamos. Sí, vamos, que no veo la hora de estar en casa, que en la cama, tapado. ¿Qué es ese quilombo? Por favor, manténgase en la calma. La radio ha entrado en cuarentena. No intente salir ni se acerquen a las ventanas. Pronto resolveremos el problema. No puede ser. ¿Qué está pasando? ¿Habrán escuchado el programa y se dieron cuenta que estábamos bastante enfermos? Maldita gripe porcina. Imposible. Acá no hay gripe porcina. Estamos un poco congestionados nada más, pero... ¡Cabo! ¡Gabo! ¡Gabo! Murió Gabo. Entonces es cierto, hay gripe A en la radio. Ay, no, basta, tengo mucho miedo. Por favor, aléjense de la ventana. Pancho, salí de la ventana. No, loco, quiero saber qué pasa. Última advertencia, salgan de la ventana. ¿Qué está pasando acá? ¡No! ¡Ah, ah! No, bajaron a Pancho, boludo. Vamos rápido al piso de abajo. Eva, ¿estás bien? Sí, estoy bien, perro. ¿Qué hacemos ahora? Para mí hay que usarte de carnada, Eva. ¿Eh? ¿De qué estás hablando? Y podrías acercarte a la puerta haciéndote la gata. Seguro que se calientan y te dejan salir. Entonces aprovechamos con el perro para escapar. Sí, es un excelente plan. ¿Cómo sabes que no me van a disparar a mí? Eva, somos hombres, ¿sabes? Sabemos cómo trabaja la mente de un tipo. Ahora andá y hacete la sexy con los canas. Bueno, está bien, ahí voy, ¿eh? Hola, policías, ¿me dejan salir? ¡No! ¡Mataron a Eva! ¿Qué hacemos ahora, Fabián? ¡Ya sé! En mi bolso tengo justamente dos trajes de policía para una fiesta de disfraces que tengo mañana. Los podemos usar para infiltrarnos con ellos. Estoy seguro que te va a quedar calcado, perro. Me parece muy raro que justo vos te acuerdes que tenés dos disfraces de policía justamente cuando quedamos solamente dos con vida. No sé, no me cierra nada hasta el final, ¿eh? Perro, tratá de inventar vos una conclusión para este acto a las 4 de la mañana. Y ponete el traje de una vez. Bueno, ya está. Vamos para la entrada. Dale, vamos. ¿Quiénes son ustedes? ¡Identifíquense! Tranquilo. Teniente Nicastro y Cabo Rufini a sus órdenes, señor. Entramos por la puerta trasera de la radio para asegurarnos de que la situación esté controlada. Bueno, gracias por arriesgarse de esa manera. La policía está en deuda con ustedes. No hay nada oficial. Si nos permite, nos tenemos que ir yendo. Allá nomás, señor. Muchas gracias por todo. Chao. Y gracias por seguir hablando con el megáfono. Listo, perrito. Zafamos. Salió todo bien. ¿Cómo todo bien? Se murieron todos. Pancho, Gabo, Eva. ¿Y ahora qué hacemos con el programa? Inventamos algo nuevo, quédate tranqui. Oh, me agarró esta todo de mierda. Fabián. Para que no hagas siempre lo mismo. Para que no te aburras ni un solo minuto. Para que tu fin de semana sea único. Se vino la noche. Comienza tu agenda de fin de semana. Salidas, lugares, fiestas, eventos y espectáculos para tu fin de. Notas, personajes y más. Se vino la noche. La previa a tu diversión. Take me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty. I want to please take me home. Llévame a la ciudad del paraíso, dicen los Guns N' Roses, y llévenos a otra ciudad. Basta de gripe porcina, basta de toser, muchachos. Hola a todos y bienvenidos a Se Vino la Noche. Arranca la agenda del fin de semana, acá un nuevo viernes encontrándonos en Radio Palermo, la 93.9 de tu dial. Y también nos estás escuchando por internet, por nuestro blog, que es www.sevinolanoche.blogspot.com. Mi nombre es Fabián Castro y voy a respirar y así los puedo presentar, muchachos. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo andan, bien? Todo bien. ¿Cómo va? Permiso, yo me voy a... Un poco raro, vino todo cambiado. Utilizar las manos con el alcohol. Sí, tenemos el alcohol, las toallitas, está... Sí, bien por la radio. Bien por la radio. Ya no es tan raro, ¿no? Ahora se ve en todos lados, el alcohol este, las toallitas. Sí, pero la paranoia, la verdad que sí, ¿no? Que cansa un poquito. Y bueno, pero hay que estar prevenidos, está complicada la cosa. Se complica, pero bueno, quiero saludar a Gabo, al perro Pancho que nos tengo acá a mi lado, a la gente de producción, Pablito, también ahí operándonos técnicamente. Ya me dan señal de producción, ya hay que cambiar el guión, ¿viste? Como es, arranca todo y ya hay que cambiarlo. Es la velocidad de la radio, así que lo presentamos, Pablito. ¿Hace mucho que un famoso no te recomienda dónde ir? Nunca. Bueno, esta es tu oportunidad. Ahora mismo llamamos a uno para que nos cuente a dónde vas a ir este fin de semana. Se vino la noche. Entrevista. Y nos comunicamos telefónicamente con el señor Salvador Maximino Siliberto, pero más conocido como Don Siliberto. ¿Cómo andás, Tonti? ¿Cómo estás? ¿Viste lo que fue? No, me pusieron el nombre, la cara, no fue fácil. Te juro, estaba leyendo y no terminaba más de decir tu nombre. Vino un combo completo, sí. Yo soy de una época ancestral donde colocaban los nombres de los dos abuelos, ¿me entendés? Ah, ¿por los dos abuelos es? Sí, si es por la cara tendría que estar más jodido todavía. Pero escuchame, ¿no podría llamarse José, Raúl, un nombre cortito, los dos largos tienen que ser? Está bueno, tiene onda. Mira, mi abuelo, uno de mis abuelos tiene buena onda, de verdad, los nombres, en este caso en mí, se hacen, son bellos porque vienen de cariño, no tienen que ver con mis abuelos, uh-huh. Y eso es lindo. ¿Y hace cuánto sos Toti para la gente? Desde que la nona, porque Salvador en italiano es Toto Turi, ¿me entendés? Son los diminutivos. Y se terminó quedando. Debes recordar la famosa película Cinema Paradiso. Sí, película. Que el protagonista Salvador se llamaba Toto, le decían Toto. Sí, Toto. Toto, es verdad. Bueno, la nona me decía Toto hasta que después de chiquitito decía Totito. Y terminó derivando en Toti. Crecieron los pelos en la pierna y me empezó a decir Toti. La nona después. Y era muy pequeño, Toti. ¿Y qué no, Toti? Estamos hablando con Toti Siliberto, actor, comediante, hincha de Chacarita. Ajá. Sí, señor. Se merece un aplauso, sí, Chacarita, que viene un ascenso espectacular. Sí, Toti, ¿cómo viste, Toti, este ascenso, digo, después de 5 años? Feliz. Yo tuve la suerte, si bien era muy chiquito, de ver el equipo campeón de Chaca, era muy niño. Ajá. Y seguí a Chacarita de la C. Este la torneo, C. Cuando empecé yo estaba haciendo teatro, empezaron a ganar y no quise asistir a la cancha nunca más, hasta que ascendieron, ¿viste? Uh-huh. Llegaban a perder un partido estando yo y el move fue inevitable. Uh-huh. Así que, no sé, pero feliz, contento. Es un club de barrio, yo estoy siempre Chaca. Mi hijo es de Chaca. Toda la familia. A la familia enorme. Ahora, ¿Toti Siliberto es el hincha más famoso que tiene Chacarita? No, el más famoso es Carlito Balá. Carlito Balá. El más famoso y el actor representativo es Carlito. O sea que hay que ser actor y comediante para ser hincha de Chaca. Hay que tomarse la consola, capaz. Hemos tenido partidos con el que actuar mucho. Toti, vos vas seguido a la cancha, me dijeron que te han visto varias veces. Te hago una pregunta, ¿vos sos más de los que van a la platea o a la popular, ahí a alentar, a agitar al equipo? Yo aliento, pero soy de la platea porque desde chico, vos sabés que la cancha de Chaca hace muchos años tenía una platea que bordeaba el estadio. Ajá. Pegadito ahí, una platea baja. Y de niño iba ahí. Y siempre me dicen, he ido a la popular también, hombre, ¿no? Pero sí, me dice de platea, soy un viejo choto de platea. Ah, está bien. Te quiero comentar también a los oyentes que Toti Siliberto es profesor de gimnasia. O sea, es una cosa que no es así. Aunque cuando me recibí con el título hice un asado. Para festejar a lo grande. Para festejar a lo grande y todavía continúa, ¿no? ¿Pero ejerciste, Toti? ¿Eh? ¿Ejerciste, digo, como profesora? Ejercí 14 años. 14 años, bueno, ¿verdad? Bien. Ejercí a nivel primario, secundario y terciario. ¿Pero también? ¿A qué edad ejercías, Toti? ¿Eh? ¿A qué edad empezaste con la profesión de profesor? Terminé el secundario y me preparé 2 años en el Club Comunicaciones, que había un curso de ingreso para entrar en INEF. En la época que entraban, nos presentábamos 2.000 y entraban 120. Es zarpado. ¿Y creo qué onda las minas cuando vos entraste con unos 20 y pico de años profesor de gimnasia? Tenía pelo, tenía menos, no tenía panza, tenía lomo, pero la cara la seguía portando. ¿Eras ganador en esa época? ¿Eh? ¿Eras ganador? Yo no me levanté. Es chiste, es viejo el chiste, pero no me levanté ni en la mañana. Toti. Es más, llevo 18 años con mi señor y jamás la mandé al oculista. Escuchame, Toti, no, porque hoy inauguramos un juego nuevo que se llama Se vino el levante. ¿Vos eras más de levantar por el chamullo o por la facha? Y te lo está diciendo. Yo era el gordito que contaba chistes, el amigo. Pero levantas igual, Me enamoraba y la chica siempre al mes y 2 días me terminaban diciendo te quiero como un hermano. Oh, terrible lo me está diciendo, Toti. Pero era el de que Toti, salimos con 4 chicas, viene justo Lorenzo Borocotó, te toca a vos. Toti, vos sabés que... No por el doctor, sino por lo del loro. Lo del loro. Sabés que nuestro programa es, bueno, se basa un poco en recomendar a la gente para salir, qué puede hacer. Y bueno, te queremos preguntar a vos, a ver qué hace Toti o qué hacía, no sé si ahora está saliendo, si... No me lo maté. Sí. Bueno, ahora Pero ahora ¿qué puedes recomendar a la gente? Mira, yo ahora con la gripe obviamente no tengo niños pequeños, sí. No puedo mucho salir. Pero soy de los que les gusta ir a comer, ir a ver shows. Uh-huh. ¿Un show para recomendar, Toti? ¿Al que no le importa la gripe y quiere arriesgarse este fin de semana? ¿Eh? ¿Al que no le importa la gripe y se quiere arriesgarse? ¿A dónde, disculpa? Los viernes. A Salvador, aquí vamos a los viernes. Salvador. Trapani, todos los viernes en el Cavern, en Paseo de la Plaza. En The Cavern, sí. Sí, The Cavern en Paseo de la Plaza, es para verlo, está buenísimo. Recién vengo de la función, está muy linda. Es una especie de luthier, trabaja con... Uh-huh. Con elementos adaptados para hacer música, toca un serrucho como si fuera un violín, por ejemplo, genial. Muy bueno. Entonces ese sería el recomendado de Toti Siliberto y para los oyentes. Está recomendado. Está bien. Buenísimo. Bueno, ¿ya te están esperando los chicos de ahí de Animales Sueltos? Están todos. Están esperando los chicos de Animales Sueltos. Toti, perdón. Acá en el canal a punto de arrancar con el programa. De arrancar. Yo soy... Siempre que veo el programa, sinceramente, lo veo porque sé que... algún camioncito, alguna minita va a ir para ahí. Entonces, ¿qué se tiene preparado para hoy? ¿Para hoy? Sí. No sé qué chica viene. Sé que viene Carná, que va a estar Alvarito, Navia, Waldo. Toda la banda va a estar ahí. Entonces. Viene un jugador que juega en Huracán, que va a estar, que está en el Bolonia ahora actualmente, pero no sé qué chica nos acompaña. Sorpresa. Está bien. Y entonces... el móvil está sorpresa, pero vean lo chico que siempre... Es siempre garpa, ¿no? El móvil ese. Mira cómo es tuyo, garpa. Tiene que mandarlo para acá, porque nosotros estamos para otra. Sí, imagínate que a los que son como yo, acá donde tenés a Fantino, tenés tipo Pintón, estoy en la cola recontra último. fue una entrevista de alguien que no se quiere mucho, me parece. La verdad que palo y palo, pero la verdad, grande, Toti. Sí, no. Grande. Bueno, Toti, la verdad que te agradecemos. Vamos a estar ahí, salimos de la radio, vamos a estar mirando Animales Sueltos por América. Y bueno, gracias por habernos atendido. Muchas gracias. Abrazo. No, chicos, un placer, un beso grande. Estoy a vuestra disposición. Bueno, muchas gracias, Toti. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Cerramos la nota, muchachos. Hoy tuvimos que arrancar con esto porque esas y de los tiempos no lo podemos manejar nosotros, lamentablemente. Buena onda, ¿no, Toti? Sí, muy buena. Fenómeno. Onda. Qué manera de tirarse abajo. Sí, ¿no? Terrible. Yo lo entiendo. ¿Qué pasa, vos? ¿Me te tiras abajo? Sí, no, ¿te sentís tocado? Tenemos... siempre me sentí identificado con estas palabras de Toti. La verdad que... No, sí, disculpa, tengo tranquilo, aire, tranquilo, bueno, no, sea, tranquilo. Tomando. Perro, vía de contacto. Tenemos entonces, bueno, si nos quieren mandar mails a sevinolanoche@radiopalermo.com.ar, podés llamarnos, salir al aire al 4899-1647. Hoy tenemos un juego que vamos a estar estrenando. Tenemos vamos mucho... a ver cómo sale. Vamos no, a ver cómo no, sale. Es una prueba piloto. Tengo miedo, nene. Tenemos también entonces por MSN a Sevino la Noche Radio, @hotmail.com. Acuérdense, hablan conmigo, con el perro. Buenas. Y bueno, tienen como siempre las entradas para los boliches. Tenemos cenas para TAS. Perdón. Como siempre. Opa, opa, ¿qué pasa, Oito? Anuncio de último momento. Me acaban de llegar 4 entradas para un partido de la fecha. El partido de la fecha estamos hablando de algo ir, que... ¿A cuál quieren ir? Ya, dirame. Huracán Vélez. Es el partido de la fecha, me imagino. Y bueno, ¿qué estás sacando entonces? Los hinchas de Huracán se están volviendo locos por conseguir entradas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y si la gran final, la oportunidad de desatento. Cualquiera que se levanta el lobo. Se paraliza todo el estudio. Bueno, no, tengo para San Lorenzo Argentino. Ah, terrible, terrible lo que me estás diciendo. Bueno, si es partido de la fecha. Pero es un partido de la fecha. ¿Cuatro? Aparte, siempre tenés dos. Cuatro plateas para ver. Se ve que no quería muchas entradas. San Lorenzo Argentino Junior, la verdad. Pero es una platea, comodito ahí, comiendo un panchito. ¿Cuándo es este partido? ¿Domingo? El sábado. Bueno, entonces, los que están al pedo mañana, hincha de San Lorenzo, hincha de Argentino. Juega por nada, ¿no? A un hincha San Lorenzo que quiere alentar al equipo al Cholo, vamos. El lobo se paró y ahora está sentado de vuelta. Sí, sentado pues, el lobo no te cierra, San Lorenzo no. ¿No va? No, parece que el partido no compra. Pero bueno, alguien capaz se la va a ganar. ¿Por qué no? Muchachos, vamos a ordenarnos un poco y vamos a empezar con todo. Se vino la noche. 9-3-9-9. Limpia inyectores full action. Directo al tanque de combustible. Nafta o diésel. Limpieza preventiva mientras usas el vehículo. Mayor salida, mejor reacción, máxima potencia. Para mayor información, visita www.f347.com.ar. Ponele full action a tu auto y comenzá a vivir una nueva experiencia. Regresamos, es 6 de la noche, estamos acá comiendo un poquito con los chicos. ¿Estamos tomando algo? Bueno, ahí, un poquito menos de ruido. Pará, perro, siempre lo mismo, bro. Todos los palitos. Perro, dame los palitos, perro. Bueno, loco. Estamos desgustando lo que quedó de la picadita de la previa de todos los programas que hacemos. Qué lindas, ¿no? Son las previas, ¿no? A mí me gusta hacer la previa llegando temprano, estando menos el perro que llega, te cae las 10 minutos antes del programa. Yo no sé si veo fantasma, pero justo estamos hablando de la previa y apareció uno de la previa. pero no es un chivo para los muchachos. No, pero en serio, mirá. ¿Qué chamullero es este flaco? ¿No? Sí, siempre llega para chamullar. Sí, el tipo... Y bueno, pero esto es así, nos quedaron un poquito de palito, de maní, estamos acá. No, la verdad que las previas yo las tomo como un ritual, me encanta agasajar a los amigos, comprar el quesito, el salamín, la cerveza. ¿Por qué te gusta hacer el local en la previa? Me gusta hacer el local, en la casa de los demás, porque vivo muy lejos. Ah, pará, me gusta hacer el local en la casa. Pero vivo muy lejos, en la casa de los demás. No, porque si haces el local después, ¿qué te queda? Todo el quilombo, porque a la 1:30, 2 se van todos para donde arranque. No, salen todos, después cuando volvés es el quilombo. Bueno, pero por eso te digo, después te queda el quilombo que tenés que limpiar todo, limpiar, capaz que tu vieja está caliente porque estuvieron gritando mucho, ¿viste? Pasa esa cosa. Y sí. La previa es importantísima en una salida. Generalmente para mí es mejor que en sí lo que termina siendo la salida. Y puede ser más divertida lo que termina siendo la salida en realidad, porque te tomás algo, te copeteás, hablas boludeces, jugás, te divertís, la verdad que... Gabo, pará, va. Pero se me vino, no lo pude contener, se me vino. Contener un toque. Ojo que también puede ser también contraproducente, porque vos estás ahí, viste, empiezan a tirarte todos abajo, tenés amigos que no quieren salir, te tiran abajo y te quedás ahí. Vos sos una persona... que te pone muy mal cuando el resto se está jugando al PlayStation, está jugando al jueguito de Wii Eleven. Y vos lo ves a los demás y decís, uy, nos salimos, me quiero matar. En el sillón, ¿no? Te vas, es que lo peor. Hay una verdad, el Wii Eleven a veces, en el 40-30% de los casos, es bajonero. Sí. Wii Eleven mata salida. Sí, sí, sí. Es un matar de salida. Viste, es un juego aburrido. Ahora, el otro día estuvimos jugando la Wii. ¿Cómo? ¿Vos lo decís? Para mí me parece que es aburrido. Lo que siempre el 90% de la gente que está escuchando esto dice que es divertido. Escuchame, siempre lo mismo. Tenemos en el grupo, siempre hay dos que son los mejores. Siempre sale un campeón y su campeón, campeón y su campeón. Y no es, no es divertido. Bueno, pero la previa no solamente el Wii. La previa puede ser hablar, boludear. Sí, sí. Igual otro problema es cuando el que cae más tarde... El que te cae a las 2 de la mañana. Perro. Pará. No. ¿Sabes cuál es el problema? No es cuando te cae tarde. Sino que vio que se perdió toda la previa, que todos ya tomaron, que todos ya. Entonces quiere hacer todo junto. Y los demás ya están relajados, ya están listos. No quiere entender. Flaco, y eso pasa. Vení a las 10, no vengas a las 2 de la mañana cuando a las 3 nos vamos. Eso hay gente que no lo entiende, pero bueno, es así. Hay algunos que también vienen, bueno, como decías vos, llegan hasta al último momento y se quieren tomar toda la vida. ¡Perro! Siempre yo. Está tosiendo, Fabián. La gripe porcina de lácteos. Te querés tomar todo y los otros están todos reenfiestados y vos te querés ahí, bueno, te querés matar un poco, ¿no? No, pero a mí me gusta mucho la previa. A mí me gustan las previas que hacemos nosotros. Acá en la radio también son muy divertidas. La verdad que... ¿Llegando tempranito? Ahora, el tema de la comida. Porque yo tengo anotado acá comida chatarra. No, arrancás con la comida chatarra. Arrancás con los palitos, los 3D, las papitas, todas esas boludeces y después metes un delivery de pizza, empanada o wok también puede ser. ¿O no? ¿O estoy equivocado? ¿Vos qué decís? El wok, pero... El wok no es para todos. El wok no es para todos. ¿Qué pasa, Gabo? ¿Te digo con los maní? ¿La mano? ¿Qué pasa con los maní? Y no, vino el maní, se le fue la vida. Lleno maní. Pero es radio. Está acá la cerveza, no te preocupes. Y la cerveza se fue de la producción. No, ya, eso no me preocupa. Encima están llegando los de la previa que se van a tomar todo. No. Los de la previa vinieron antes a chamullarse la productora. Vino a tomar una cerveza. Vino solo. Estamos en una cuestión de este estilo. No quiero adelantar nada, por eso no digo nada. Perdona. ¿Qué no querés adelantar? ¿Qué? Sobre el juego. Sobre el Soy No Levante. Ahora vamos a estar hablando de Soy No Levante. Bueno, pero justamente hablamos de chamullo. Y yo la veo a Eva muy, muy atenta ahí hablando. Porque está practicando. Ojo, podría jugar uno de los chicos de la previa, entonces. ¿Vos estás queriendo decir que le gusta que la chamullen a Eva? Y no sé. Vamos a comprobarlo en el juego. ¿Eva será de esas que titiriquean? No, quiero engañar, pero será una que te habla, pero no pasa nada. Volviendo al tema de que estábamos discutiendo, de las previas, de las salidas. Yo no voy a mandar en cana a quien escribió la hoja, ¿no? Pero leo el último ítem que dice: no. Se rescabian, después salen a bailar o se escabian, fuman y terminan de la cabeza. ¿Qué escribió esto, boludo? No sé, yo imagino que cuando dice fuman, se habla sobre cigarrillos. Sí. Primero, para empezar. No, porque ¿viste? Veo el último ítem y me llamó un poquito la atención. Sí. Terminan de cabeza. Es que te entonas un poquito. Terminan de cabeza, no de la cabeza. Es que las previas son para eso, para entonarte un poquito, para relajarte, para ponerte medio copete y después arrancar, ¿o no? Sí. El tema de la comida no lo terminamos de discutir porque estamos tirando lo básico: pizza, empanada. Gabo, gran defensor de este tipo de elementos. Sí. Porque yo puedo encabezar este. Sencillo, que no es sucio. Encabezame otro subtema. Bueno, dentro de la comida chatarra tenemos un. Un mix. Claro, un mix de chisito, maní, palito, 3D. Lo típico. Después, como decías vos, pizza, empanada. Y acá pusieron por último wok. Wok. Y eso que no te agrego sushi. Claro, bueno, está bien. Es lo que pedimos nosotros. O sea. Está bien. Yo soy un eterno defensor de las tradicionales, o sea, de la musa. De la pizza, la empanada, lo que sea, pero wok, ¿cómo vas a pedir wok? ¿A vos? ¿Te juntas a tus amigos que comás wok? Desde que empezás a salir con vos a comer, comiste conmigo sushi, comiste comida mexicana y no te vi quejar de ningún momento. No, está bien, pero no es que me quejo, pero te juntas con tus amigos. Otra cosa de las previas es que arrancás, viste, somos 4 y después a las 2 de la mañana somos 15 ya. Sí, perdón, en mi grupo es totalmente al revés, arrancamos 7 y terminamos 2. Y terminando, eso sí, ¿no? Se van cayendo, uno se escabió mucho, otro no hace nada, otro no, ya que me vio la cabeza, no, me veo a chicha, me veo a superarme. ¿Es el nombre de alguien? ¿Eh? No demos nombre de eso pasado. Tenemos de todo. Bueno, la gente puede ir contándonos también, ¿no? Queremos historias de previa, anécdotas de previa. O que nos cuenten su opinión de esta actividad que tanto nos gusta. ¿Y a dónde se tienen que comunicar, señor perro? Tienen que mandar un mail con el asunto, me pones previa. ¿Previa asunto? Sí, porque me llegan muchos mails, así los puedo ir, viste, clasificando. A sevinalanoche@radiopalermo.com.ar. Y si no nos llamás para el juego o para contarnos tu historia al 4899-1647, no te olvides del MSN que lo tengo acá. Dale. Listo. Se vino la noche radio @hotmail.com. Bueno, entonces, y te puedes ganar dos cenas. ¿Cuántas cenas tenemos hoy, Panchito? Dos cenas, dos voucher para Taz Res Entertainment Bar. Cada vez me sale peor. Todas las opciones en el mismo lugar. Música, juegos, la mejor estrago, la mejor comida y, por supuesto, la mejor onda la encontrás en Taz Bar. Nuestro recomendado, como siempre, es el de Armenia. Armenia 1744 en Palermo Viejo. Reservas 4511-5010. info@tazbars.com. Como siempre, recomendamos el pollo a la Taz. La verdad, algún día lo voy a probar, ¿no? Porque yo lo recomiendo, no lo probé. No lo probamos nunca. Hay que blanquearlo, hay que blanquearlo. Pero, ¿qué tenemos también, Gabo, para regalar? También tenemos cuatro entradas para un partidazo. Así se le dice, partidazo. ¿Qué debe ser el último San y el anteúltimo, no? Argentino Junior, al que le importe ver. Tampoco está malo, viejo. San Lorenzo está a punto de clasificar a la Sudamericana. Y Argentinos es un buen equipo. Y entonces. Es irremable. Es un trazo irremable. Bueno, viejo. Pero mientras tanto, vas el sábado a ver un partidito, tranquilo. Partidazo, Gabo. Escúcheme, también me olvidé, una sola cena vamos a regalar por medio del mail por la previa. En la otra cena la vamos a regalar con nuestro nuevo juego, que la verdad no sabemos cómo va a salir, pero lo vamos a presentar. Se llama Se vino el levante. Momento porcino. Yo le doy, yo le pongo una ficha, yo apuesto. ¿En qué consiste el juego, me pregunta? Bueno, vamos a tratar de explicarlo para que se entienda, así brevemente. Si sos hombre, te tenés que chamullar a nuestra productora Evangelina Acerrat. Si sos mujer, a nuestro macho latino Gabo Pereira. Va, si querés, si sos hombre, Gabo también está disponible. ¿Por qué no? Sí, obvio. Está bien. Pero ojo, no es tan sencillo. Nosotros te damos el ambiente en el que te tenés que desarrollar el chamullo. Que puede ser cualquier cosa, una cancha de fútbol, la calle, un bar, un aeropuerto. Lo que a Pablo se le ocurra, él te lo tira. Y ahí vas a tener que ver cómo lo chamullas. ¿No? Y vos, viste, de repente caes en la selva amazónica y fíjate cómo te la chamullás. Que... O sea, no es tan fácil. Pero no la vamos a regalar tan fácil. No bueno. Tenemos colchita. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué dijiste? Me quedo picando. ¿Qué dijiste? Si te quedas reproducible. Si te quedaste en la jungla, por ahí te salís conchita. Está bien. Muy gracioso, perrito. No, yo como que uní las dos palabras y dije, si nos fuimos a la mierda. Bueno, entonces, ¿cómo ganás este juego de donde tenés que chamullarte a un miembro del staff de Se vino la noche? Bueno, hay un jurado de tres personas, una chicharra cada uno. Acá la tiene, muchachos, a ver si les gusta, son de color rojo. La tienen que apretar nada más. Despacito. ¿Pegarle o...? No, despacito, apretala despacito. ¿La tenemos? La queremos. ¿Está habilitada la chicharra? ¿Yo la puedo probar ahora, por ejemplo? Dale. A ver. Anda bien. Vos, tranquilito. ¿La puedo probar yo también? No, bueno. Listo. Bueno, entonces, hay un jurado de tres personas con una chicharra cada uno. Si ellos escuchan que tú llamas... ¡Basta, Gabo, pará! ¡Una vez más! ¡Explicar el juego! Quiero ver si anda la del perro también. Listo, tratamos. Anda todo. Hay un jurado de tres personas con una chicharra cada uno. Si ellos escuchan que tu chamullo va para... Dale, boludo, quiero explicar el juego. Si ellos escuchan que tu chamullo va para atrás, y que así no te levantás ni a la mañana, como dice Toti Silberto. Bueno, hacen sonar la chicharra. Si te suenan las tres, quedás fuera y no te llevas la cena para atrás. Ni vos ni tu acompañante. De todas formas, vamos a hacer un ejemplo antes del juego. ¿Cómo sería? Alguien se va a tener que chamullar a ver de nosotros, no sé. Después vemos cómo sale. Pancho lo veo bien, Pancho. Dale. ¿Qué pasa? ¿Me cambiaste? No, ¿por qué? Lo hago yo si quieren. No, pensé que ya era huevo. Y si no invitamos a alguno de los chicos de la previa, tiramos el guión a la mierda y que se la chamulla con uno de ellos, ¿por qué no? ¿Hay alguno? Eva. ¿Quién está? ¿Marquitos Di Palma? ¿Marquitos Di Palma? Yo como lo veo tan chamullero siempre a los chicos. No confundamos la previa, el programa con la previa de nuestra consigna, ¿no? Porque capaz estamos repitiendo esta palabra todo el tiempo. No. Bueno, ahora vemos qué hacemos porque son 11:30 en la República Argentina mientras el perro me dice que hay... Tenemos algunos mensajes. Germán de Palermo dice, con mis amigos nunca falta el vodka y las putas. No, durísimo. Gabriel de Caballito dice que el que llega tarde a las previas es porque se quedó... dándole a su novia. Y bueno, está bien. Es la opinión del muchacho. Es su previa. Sí, ¿tenés algún mensaje como la gente? Digo, no, bueno, pará, quedan anotados, siguen participando para una de las citas. Tenemos un saludo acá para Alejandra también de Palermo. Y para Enrique, hincha de Chacarita, que estuvo escuchando la nota con Toti. Vamos, Quique. Está bien. Muchachos, basta de la chicharra. La tengo al lado del codo. Basta de la chicharra, hay que vender un poco y ya regresamos en Se vino la noche. 9-3-9-93-9. Hola, soy Rodrigo, soy arquitecto y lucho contra la brucelosis desde una torre en construcción. Hacé como Rodrigo, doná a la Fundación Instituto Leloir y colabora desde tu lugar en la investigación de enfermedades como la brucelosis, Alzheimer, dengue y cáncer, entre muchas otras. Con tu ayuda, podemos resolverlo. Doná desde 12 pesos por mes entrando a leluar.org.ar o llamando al 5238-7505. Ayúdanos a que la ciencia argentina siga avanzando. Che, ¿qué estás escuchando? Mira, son dos minas que están re locas. No puedo parar de escucharlas. ¿En serio? Sí, sí, no puedo parar de escucharlas. Mira, escucha. La pasás bárbaro. A vos se te volaron las tuercas. Sí, se me volaron las tuercas. Las escuchás de lunes a viernes de 10 a 12. Lunes a viernes de 10 a 12. Otra vuelta de tuerca más. Otra vuelta de tuerca más. Otra vuelta de tuerca más. Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café. 93.9 I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? Regresamos en la noche, suena Human de los Killers. Equipo por la mitad en este momento en la mesa. No sé qué se quedaron a cenar. ¿Qué pasa, chicas? Se persiguen en cara rota. Dale, Panchito, sentate. Parece Lucero. Bueno, chicos, la noche entra a su segunda parte del programa. Bienvenido, perro. Y voy a abrir la agenda, porque es la segunda parte que empezar a recomendar lo que la gente puede hacer en este fin de semana, que se empiezan a cortar los lugares para ir. Está complicado este fin de semana. Bueno, pero está peor que la semana pasada. Quiero ver la sorpresa que me trae la gente, así que la doy por inaugurada. Sí, no quedó malino. No. Muchos sueñan con estudiar periodismo deportivo para ingresar a un gran medio. Otros sueñan con formar una banda de rock. Él pudo hacer ambas. Y en un 2x1 nos trae la agenda deportiva y los recitales del fin de semana. Él es Gabo Pereira, en Se Vino la Noche. Regresamos al aire y el aire es tuyo, Gabo Pereira. Gracias, gracias, gracias. Arrancamos como siempre con Guillermina de fondo, sí, en la agenda rockera, sí, que no hay mucho por esta cuestión de la gripe porcina. Algunos recitales de los que podemos decir. Gabo, más vuelo. Onda, te empiezo a meter la cuerda. Bueno, dale, dale, Gabo. A ver, dale, papito, dale. Déjame ver si me acomodo. Ahí está mejor. Vamos, vamos. Bueno, como decíamos, muchos recitales se bajaron, sí, por el tema de la gripe porcina. Como por ejemplo el recomendado de la semana que iba a ser el mío. ¿Se te acaba de bajar? Sí, se me acaba de bajar. Cielo Raso, el Bordo y Pampa Yakuza, que iban a tocar el sábado, este sábado, en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas, se suspendió, sí, y lo pasaron para el 1 de agosto. Así que atentos, sí, todos los que tenían la entrada, 1 de agosto va a estar haciéndose este recital, que sí va a ser mañana por la tarde-noche en el Polideportivo de Argentinos Juniors. No me sale. Ahí está, salió. Arrancamos entonces. Bueno, para la gente del oeste hoy... Habla porcina. Los momentos porcina siempre hay que separarlos. Eso tenemos que decir. Para la gente del oeste decía, hoy a la medianoche Pampa Yakuza en Santana se va a estar presentando. Es una barbaridad que diga Perón 414, ¿no? Gaona, sabemos que Perón es Gaona. Gaona. Para lo del oeste, falta de respeto. Esto es en Ramos Mejía, ¿sí? La Mississippi va a estar en el Teatro IFP, ¿sí? Que esto es Boulogne Surmer 549, esto es en Capital. Se va a estar presentando mañana a las 21:30 horas, ¿sí? Nos vamos para Hurlingham, que Pierre se va a estar presentando en el Galpón a las 22 horas el sábado 4 de julio, o sea, mañana. Sí. También a las 22 horas, decíamos. Y Cola de Pato, ¿sí? Una buena banda que ya la he recomendado alguna vez. Sí, me la recomiendo nuevamente. Sí, se va a estar presentando en El Símbolo mañana a las 11 de la noche. Banda. Sí, a mí me gusta mucho. No, El Símbolo. Ah, El Símbolo. Tengo el compact. Te creo. Carajo también va a estar rodando este fin de semana. Mañana a las 20 horas en la Sociedad de Fomento Andrés Rolón, que esto es en San Isidro, ¿sí? Para la gente de la zona norte, podemos decir, ¿no? Sí, eso es. Jacinto Díaz, 926, entradas de 30 pesos. Y para cerrar, perdón, dale, porcina. Siete Delfines va a estar presentándose el domingo. Para la gente que no sabe qué hace el domingo, 8:30 de la noche en la Trastienda Club. Presentando Carnaval de Fantasmas en Buenos Aires. Eso fue la agenda rockera, señores. Muy bien, Gabo. ¿Qué más tenemos? Che. Tenemos algo más, ¿no? Porque ahora se viene la pasión de multitudes, como te diría, sí, yo, pero... Vamos a hablar de deporte rápidamente. Muy bien, sí, breve. Para liquidar el poli, como le decimos, el polideportivo, lo más importante que tenemos que no sea fútbol en el mundo en este momento es el tenis, ¿sí? Sí. Roger Federer le ganó en sets corridos a Tommy Haas, el alemán, y pasó a la final de Wimbledon, donde se va a encontrar con Roddick, que eliminó a Andy Murray. Por esto, si Federer sale campeón, vamos a tener permiso, perdón. Un nuevo número uno del mundo. ¿Qué se sabes quién es? ¿Qué te pasa? ¿Estás nervioso? Perro, te dijimos que no era más eso. Sí, te dijimos que no te salía. Yo por dos, A vos también te dijimos que no salía. Muchacho, ordenémoslo. Te estoy ordenando, Karen. Ordename de vuelta. Este programa es un cago. Listo. A ver, pasame el papel, pará. Basta. Ordenamos. Sigue con la agenda. Seguimos con la agenda. Bueno, decíamos. Final de Wimbledon. Ok. Federer, Andy Roddick. Si gana Federer, vuelve a ser número del mundo. Lo pasa Nadal y va a ser el mejor jugador de la historia. Está bien. Lo quería decir, bueno. Listo. Dame lo importante del fin de semana. Lo importante del fin de semana es que a las 15:20 horas del domingo. A estadio lleno en el José Amalfitani, en el estadio de Don Pepe. Va a estar entrada, ¿no? Para eso. La final Vélez y Huracán, finalísima, ¿sí? Si empata o gana Huracán, el Globo se va a estar consagrando campeón del fútbol argentino después de 36 años. ¿Qué pasa? No, está descontrolado esto. Y bueno. Después no hay nada más. Nada más deporte. ¿Qué les puedo hablar? Les puedo decir que San Lorenzo y Argentino juegan el sábado y que hay entrada. Nada más. Sí, para eso. Así que si querés entradas, perro, ¿a dónde te tenés que comunicar? Tenés que llamarnos al 4899-1647 o a seminoanoche@radiopalermo.com.ar. Nos mandás un mensaje. Y si no, haces como Nicolás de Palermo, que me está tirando un chiste acá. Esto no puede ser. Lo lee, lo va a la. Nos dice que en las previas se junta con sus compañeros de gripe A en el Hospital Fernández. Durísimo. A mí me gustó. Bueno, muchachos, voy a cerrar la agenda de Gabo, pero voy a abrir otra agenda. ¿Buscas un poco de dance o reggaetón? ¿O te importa muy poco la música y solo querés encarar minas o que te encaren? Ahora Pancho te pasa la data de los mejores boliches, fiestas y eventos que vas a encontrar este fin de semana. Se vino la noche. Agenda fiestera. Gabito, te iba a decir, pero vos ya pediste la agenda. Panchito, sí. Dejá de tocar la chicharra. Y dame tu agenda, por favor. Escuchá, perro. Yo te imita. ¿Sabés cómo te la había podrido la agenda tuya, no? Porque vos me arruinaste la mía. Yo te la estaba. Fabián desordenó el programa. Estamos para dar un servicio, tenemos que recomendar. Empezá a recomendar. Listo. Acá estamos. Bueno, arrancamos para ir a la noche. Viernes 3. Perdón. Dale, Gabo. Viernes 3 de julio, Luis Calegari va a tocar en Pachá, en Costa Arena Norte y Pampa. La fiesta se llama Ahora Entiendo Todo. Son las fiestas AET. Ya me la comentaste esta alguna vez, ¿no? Esta ya te la comenté. Ahora, cuando pusieron el nombre, ¿qué habrán pensado o qué? Ahora entiendo todo. Ahora entiendo por qué estamos todos así. Por eso se refiere. Sí, yo muchas veces entendí todo. No me cabe duda de eso. Bueno, eso para el viernes. Luis Calegari en Pachá. Después tenemos el sábado una fiesta muy particular en un lugar que se llama Che Lulu Hotel. ¿Eh? Sí, sí, como escuchaste, Pablito. Che, Lulú Hotel. Va a tocar el doctor Trincando en Fiesta Sana. Doctor Trincado, boludo. Es así, no, no. Trincado. Trincado, está bien. Trincando, boludo. Acá ya te vas y me dejás a Nauco solo, terrible, perro. Te lo dejo porque. Carlos, si no, el móvil. Si no, no llego, viste cómo es. Te Martín, te Martín. Los tiempos acá, Lucho, en la televisión, en la radio son. Lucho, cortos. No. No, no, que Lucho, el productor, se lo lleva el perro a hacer el móvil. Nos vemos en un ratito, no, saliendo Lucho, de no, Palermo. Lucho, no, el lobo. Lucho, no, el lobo. El lobo, ah, Lucho, el lobo, perdón, el lobo. Nos vemos para ahora en un ratito en la noche de Palermo. Chao, perrito. Seguimos con las recomendaciones. Me interrumpís. Dale, seguí, se tenía que ir el perro. Bueno, el sábado, doctor Trincado, ahí en Che Lulú Hotel, que queda en Emilio Solá 5185. Es un poquito de house, un poquito de trance. La verdad, una linda fiesta para ir. Ajá. Capaz que me doy una vuelta con el perro. Te puedo invitar a ir, Gabo. Si tenés ganas, podés. Sos sí, de la partida, formás sí, parte del equipo. Después, el domingo 5 de julio, y la última recomendación del dance es en Club One, Alcina 940. José Luis Gavín y Félix Galeano van a, de alguna manera, ¿cómo les puedo decir?, levantar la tarde del domingo. Esa tarde que siempre Gabo mira los partidos. Sí. O sea, nos acabamos a bailar, a escuchar un poquito de trance. ¿Cuándo vamos a ir a bailar? ¿A qué hora me dijiste? De 3 a 9 de la noche el domingo, ¿les parece? ¿Tienen ganas? De 3 a 9 de la noche, tengo que ir a la cancha, tengo que trabajar. No, Gabo, me la tiras abajo siempre. Y bueno, con eso. Soy un hombre de los medios. Con eso estaríamos terminando las recomendaciones del dance y estaríamos pasando a otro tipo de agenda, a otro estilo musical. Ahí está, me gusta, Pablito. ¿Qué te pusiste hoy? ¿Qué me puedes tirar? ¿Qué me puedes tirar? Ay, ¿qué te vas a poner hoy, Panchito? Hoy primero me pongo el barbijo. Bien. Colorete viene la cosa, ¿no? Y después gorrita. Gorrita para atrás. Oh, visera. Visera para atrás y me pongo a bailar, como dice Pablito, tu gatita. Dale. Dame la agenda. Ah, bueno. Disculpame, ¿este? No, no lo conozco. Pero bueno, te distraigas y seguí haciendo otra agenda, dale. Bueno, arrancamos en Quimia, para hoy de la noche, Santa Fe 5001. Es un concepto nuevo con tres pisos. Se puede bailar un poquito de reggaetón en el primero y en el segundo y tercero es todo dance. Quimia, o sea, Quimia, acá en Palermo. Después tenemos otro lugar que se llama Confusión, que está orientado a un público que todavía no tiene muy clara en su orientación sexual, que es Canabrío Ortiz 1721. Es un reducto donde van los gays y las lesbianas. Así lo tiro, porque este lugar recomienda a gente no solo al hétero, al homo, a todo. Sí, sí. Así que no hay ningún problema. Dale, voy a recomendar. Y después tenemos Moom. Es otro lugar también con una orientación bastante para la izquierda. Para la izquierda, ¿eh? Para la izquierda, me corre camino. Y después tenemos el último lugar, que es el Hard Rock Café. Es un lugar donde puedes escuchar un poquito de rock, ¿no? Es ajá, un lugar bien sí, yankee de alguna sí, manera, que a vos te va a gustar, Gabo. Y podés comer algo. El recomendado es las costillas Bruce, se llaman. Y lo tenemos a nuestro amigo Bruno también, que sigue. Es que él las hace. Él las prepara. Sí, sí, sí, sí. Él las prepara. Panchito, ¿me das permiso para cerrar tu agenda entonces? Dale, te doy permiso. Listo. Cerrada la agenda, muchachos. Tenemos que vender un poquito. Son las 12 menos cuarto. Y estamos en Sevilla la noche hasta las 12. ¡Basta de esa chicharra! No puedo parar. Llega a Palermo, Must Multieventos, un espacio que estabas necesitando, pensado y diseñado para que lleves a cabo el evento que soñaste. Must Multieventos es un lugar distinto que transformará y revolucionará la forma de realizar eventos sociales y corporativos. Cabrera 4136, Palermo. Información en www.mustmultieventos.com.ar. Consultas y reservas al 4866-5908 y 4866-5903. 93.9. Y regresamos en Se Vino la Noche, muchachos. Es hora de estrenar el juego, es hora de estrenar Se Vino el Levante. Se Vino el Levante. Gabo, pido que me prestes atención. La verdad, no, que fue un error mandarte a la computadora. No, pero me distraje con algo muy interesante. La verdad, es hora de demostrarles a los oyentes cómo sí, va a ser el juego. Sí, porque sí, sé sí, que tenemos un oyente en línea para jugar, pero antes hay que darle para el ejemplo. ¿Para jugar o tenemos en línea? Sí, pero primero. Creo que es hora de que me presenten, chicos, porque acá soy la protagonista. Bueno, la señorita Evangelina Serrat. ¿Qué tal? Buenas noches, gente. Nuestra productora estrella. Eva, levante las manos. Con el alcohol en gel. Y bueno, Eva, más o menos tenés idea de cómo es el juego. Me dijeron que me van a chamullar. Pero vamos a ver cómo les va. En este momento somos dos los jueces. O sea, tenemos dos chicharras. Esta es la mía, esta es la tuya. Esa es la mía. Sí, así que la vamos a estar apretando cada vez que vemos que el chamullo, de ejemplo que vamos a estar haciendo ahora de Gabo, va mal. Cuando vemos que va para atrás, apretamos la chicharra. Cuando suenan las dos, perdió. Listo. Te vamos a poner un ambiente, desarrollate en ese ambiente, Gabo, y levantate a nuestra productora Evangelina. Voy a intentarlo. Arrancamos. Ambiente de bar, para que quede claro. Perdón, a mí que me estabas mirando y te quería aclarar que no soy Mariano Martínez, ¿eh? No, ya sé, no, la verdad es que no te estaba mirando vos. Quédate tranquilo, no te confundí en ningún momento, así que no. Bueno, si no me confundiste es porque me miraste en algún momento. Bueno, capaz pasé la mirada, pero acá hay mucha gente. No sé, la vi un poquito para atrás, sigan, una chicharra adentro. Está bien. ¿Qué haces sola en la barra? No, estoy sola, estoy acá esperando a dos amigas, se fueron al baño, ya vienen. Sí, me imagino que, no sé, ¿cuántos flacos se te acercaron ya mientras esperabas? No, ninguno. No le estoy dando cabida a ninguno. Entonces de alguna forma me la está dando a mí. Listo, perdiste. Dos chicharras, Gabito. Pero no te estaba dando bola. Pero ya venía lo mejor ahora. Sí. Pero no tuviste tiempo porque no arrancaste con todo. Aguantaste 37 segundos. Tenés que aguantar un minuto de chamullo a Eva y te llevas la cena para atrás, para dos personas. Tenemos en línea un oyente. Buenas noches. Buenas, muchachos. ¿Cómo va? ¿Cómo anda? ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Con Franco. Franco, los muchachos. Muchachos, Franco. Buenas, Franco. ¿Cómo te va? Hola, Franco. Muchachos, todo bien. Tenemos a alguien más para presentarte, Franquito, nuestra productora. Evangelina. ¿Qué tal, Franco? Hola, Eva. Muy bien. No arranque. Franco, ¿entendiste el juego? Sí, me quedó bastante claro. ¿Te quedó claro? ¿Tenés un buen chamullo para levantarte a Eva? Mira, voy a usar lo que durante los últimos años me fue rindiendo mejor. Vamos a ver cómo sale. Ambiente de bar de vuelta, ambiente de bar. Atentos, hombres que están escuchando la radio, apreten rec porque esto puede servir. Esperen, ¿qué pasa con el actor secundario? ¿Puede arrancar? Puede aparecer, No sé, de última sorprendemos. Si anda, listo. Dame ambiente, Pablito, dame ambiente. Hola, Eva. Vos sos Eva, ¿no? Sí, ¿de dónde me conoces? No, me dijeron tu nombre tus amigas. Mira, yo no te quiero dar vueltas, la verdad, porque seguro que un montón de chicos te vienen a chamullar, pero yo quiero ser más directo. Apa. La verdad, esto de la gripe porcina está jodiendo mucho, pero las consecuencias, algunas de las que nos dicen es, por ejemplo, mira, con ese barbijo que tenés puesto no se ve tu boquita hermosa. Apa. Y eso la verdad que es un pecado terrible. Mira, me dijeron que tenés que alejarte un metro, no sé si tendríamos que estar hablando en este momento. Mira, yo me puedo alejar un metro porque yo sé que igualmente me vas a escuchar. Yo te quiero decir algo. Una chicharra. El problema es que me cuesta decírtelo hablando, entonces lo voy a decir de una manera diferente, dale. ¿Te vas a acercar? ¿Me lo vas a susurrar al oído? No, te voy a decir otra cosa, te voy a decir que hay algo que te quiero decir. Yo lo banco fuerte. Chico, déjenlo, me está chingando a mí, no, decíselo, no, Flaco. ¡No me animo! Bien, Flaco, un grosso se lleva la cena para atrás. Bien, Franco. Sí. Gracias, la verdad, chico. Sinceramente. Te vas a comer acá, Franquito. Escúchame, ahora en producción. O sea, de acá sale volando Eva y te atiende el teléfono y hablas personalmente si querés. Fíjate si te la querés levantar. ¿Puedo pedir un favor? Soy Gabo. Sí. ¿Me podés pasar la letra de la canción por mail? Porque la... Dale, igual que creo que la improvisé un poco, ¿viste? La empecé a chamullar en el medio. Si no, la busco en internet. Te la paso la posta. ¿Te vas con Eva, Franco? Sí, ya está agarrando el teléfono, Eva. Sí, mira, hay que ver si le sirvió lo de la canción o realmente me la careteó y hay que buscar otra forma. Pero también puedo sacar la guitarra, ¿eh? Está bien, lo tenemos presente para la próxima, Franquito. Quédate hablando con Eva en privado y arreglá para ir a comer. Dale, un abrazo, muchachos. Lindo programa. Ahora te llaman. Chao, Franquito. Yo le puedo decir a Franco que salga con nosotros, ¿no? Algún día. A ver si tira un huesito, ¿no? Para acá. Muchachos, para ¿tenemos mensajes? Bien por Franco que se animó, pero las repercusiones en los mensajes son bastante fuertes. No, yo lo banqué. Porque ustedes apretaron las chicharras. Alguien dice malísimo que no cante más. Sí. Otro dice maten a ese. Van subiendo el tonito. Sí, ¿no? Sí, de a poquito van subiendo, no quiero leer los últimos, pobre Franco. Igualmente se ganó con... con creces. Sí, digo, sí, la... se ganó una de las cenas y nos queda una en los mensajes todavía. Sí, por ejemplo, tenemos... no, perdón, se me traspapeló. Tengo a... Mando saludos para la Comisión de Psicología de la Facultad, para Verónica y Guada, que mandaron un mail acá. Así que saludos acá de tengo algún mensaje de Joana, que no cante más el muchacho. ¿Qué pasa? Pero... ¿qué pasa, no ves? Gabo, no sé para qué te di la computadora, porque la verdad me parece que vas para atrás. No, no, perdón, porque se me cerró la ventana. Dale, igual te voy a dar un poquito de tiempo porque me avisan que lo tenemos al perro desde afuera. Vamos a presentarlo. Ah, perdón. Tiene un nombre. Me llamo Martín Rufino. Tiene varios apodos. Me dicen Rufo, Tincho, Perro, Facha. Y tiene un solo objetivo: buscar la noticia donde no la hay. Él es un perro suelto en Hollywood. Bueno, en Palermo, Hollywood. Móvil en Se Vino la Noche. ¡Señor Perro! ¿Estás ahí? Buenas noches, chicos. Hoy tenemos un móvil apurado, pero muy bueno, les digo. No, tranquilízate, perro, todavía queda un ratito. ¿Dónde estás? Bueno, en este momento estoy subido a un auto yendo al Teatro Maipo. Pará, perro. ¿Qué es este móvil raro que me estás haciendo? Tu móvil es caminar por Palermo, loco. Lo que pasa es que acá me encontré con unas amigas de mi productor y bueno, terrible lo del lobo. Justamente, bueno, es una chica que trabaja en esto de la noche. Estás al aire, perro, estás al aire. No, ella trabaja en el Teatro Maipo y bueno, les voy a pasar con ella para que les cuente un poquito qué es lo que está haciendo. Bueno, ¿qué es este chivo encubierto en un móvil? Ah, este peor, ¿qué pasa? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo andás? ¿Quién habla? Noelia. Noelia, está Fabián, está Gabo, está Pancho. El más interesado en hablar con vos es Gabo. Bueno. ¿Gabito? Sí, ¿cómo te va, Noelia? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bueno, dale, Gabo, dale, no me afloje. Perdón. Disculpame, Noelia, quiero ser directo. ¿Cuándo fue tu última vez en el amor? Mi última vez en el amor fue anoche. Epa. Upa. ¿Con tu novio? No, no tengo novio. Oh. ¿Con quién? ¿Se puede saber? No, un amigo, ¿viste? Esos que se de vez en cuando. ¿Y la pasaste bien? Obvio. Escuchame, del 1 al 10. ¿Cuántos puntos se llevó el flaco? Del 1 al 10. Vamos. 8. Bueno, dejémoslo este momento. Noelia, ¿qué onda vos y el Maipo? Explícanos un poco cómo llegamos a esto. Bueno, yo soy bailarina, así que me contactamos con el Maipo para bailar, hice la revista con José La Nata. Sí. Y ahora estamos haciendo una obra que realmente es espectacular, chicos, no se la pueden pagar. Bueno, chiviala, dale, tirame la data. Bueno, se llama El Conejo y está todos los viernes a las 12:30 de la noche. Si van a la boletería y dicen si vienen a la noche, tienen dos entradas también. Escúchame, yo tengo un par de amigas bailarinas y te digo, todas, lo voy a decir francamente, todas están buenas. Todas están bien buenas, está bien, vamos a ver. Noelia. No me conoces igual. Opa, te está apurando. En cualquier momento puede pasar. Te fuiste al mazo, papi, me parece. Y bueno, si nos cruzamos. Escúchame, Noelia, ahora que te veo que estás apurando tanto a Gabo, hoy estrenamos un juego que se llama Se Vino Levante y consta en que. Si llama una mujer, se trate de levantar a uno de los miembros del programa. ¿Pero lo inventaron recién o ya lo tenían planeado? No, no. Lo inventamos hace unas semanas. El lunes. Se estrenó hoy. Bueno, ¿te ves para participar y tratar de levantarte a Gabo? Yo creo que gano directamente. No sé cuál es el premio igual. El premio es una cena en TAS, que nos queda una. Pero justamente. Posta. Es una cena pero para dos personas. Que con Gabo. No, si querés no. Si no querés no. Puede ser conmigo. Puede ser con Pancho. Puede ser como quieras. Bueno. Nada, puedes ir con quien quieras. No, le tengo fe a Gabo. Escuchame, no es tan fácil. Tenemos acá dos chicharras. Una la tengo yo, la otra tiene Pancho. Si vemos que tu chamuyo va para atrás, la apretamos y cuando suenen las dos, quédate fuera. O sea, yo me lo tengo que chamullar. Chamullátelo, levántatelo. Bueno. Ambiente de bar, Pablito, ¿lo tenés ahí? Estamos. Bueno, pero ¿a quién me tengo que chamullar? No entiendo. Gabo, dale, arranca. Bueno, Gabo, no sé, me llamo Noé, me gustaría una noche de estas, a ver si podemos hablar, tomar algo. Sí. ¿Quién te dice que no terminamos a los mismos, viste? Porque yo soy una chica muy cariñosa. Ah, bueno. Me gusta, no sé, el tacto, viste, esas cosas, cuestión de piel. Yo soy bailarina, imagínate que tengo unos sentidos muy desarrollados. No, bueno, me tiró toda la data. No sé, es como que me agarra escalofrío. Pero sabes que me da cosa, porque en estos momentos, viste, de gripe porcina, no, que ya está directa, me parece, ¿no? ¿Sabes lo que me pasa? Que como no soy una chica muy experimentada, por ahí cualquier cosita ya, viste, funciona conmigo. Entonces, che, vos por ahí me podés enseñar cosas nuevas. Sí, no, sí, pero no yo sé. Soy medio tradicional, ¿no? No sé si... ¿Cómo, cómo? Soy más bien tradicional, no, no me gustan las cosas nuevas, a veces me asustan. No, pero yo te dije que mucho no experimenté con... Pero, perdón, apreté la chicharra, pero para vos, Gabo, te estás yendo al mazo mal, flaco, ¿qué pasa acá? ¿Te encara la mina? Se la lleva. Me estaba haciendo el duro, viejo. Ya, sí, me voy yo y listo, se la llevo yo las entradas. Escuchá, Noelia, igual estás ahí con los chicos, ellos te van a decir cómo te lleva la cena. Bueno, dale. Igual, ¿a dónde están yendo? Bueno, chicos, están viniendo conmigo al teatro. Cuando quieran pueden venir ustedes, yo los invito. Listo, nosotros te invitamos a... cambio de invitaciones. Dale, te ¿sos de salir por Almagro, Noelia? ¿Cómo? ¿Sos de salir por Almagro? Yo salgo por donde puedo. No, no, en realidad depende con quién me acompañe, ¿entendés? ¿Qué es esa pregunta? Bueno, Noelia, muchas gracias por salir en el móvil de hoy. Y pasanos con el perro, antes de cerrarlo. Bueno, el perro, bueno, ahí les paso. Bueno, chicos, chao, hasta luego. Saludos a todos, chau, chau. Hola, chicos. Perro, sí. ¿Qué es este móvil en un auto con una bailarina? No sé, yo te dije que era todo medio raro esto. A mí me van a fusilar, pero bueno. Sí. Ustedes saben que yo soy un tipo que... Se la juega, con la que juegas, te la juega, perro. Me la jugás. Jugar, ustedes saben cómo es esto. Perro, discúlpame, ¿puntaje de Noé? Vos sabés que yo de eso no me encargo, te voy a pasar acá con el lobo. Está mariconeada al aire. Gente, dígame. Del 1 al 10, lobo, rápido. Decí la verdad, lobo, la verdad. 11. Listo, ya listo, está. Lobito. Muchas gracias y no choquen, muchachos. No tomes con un karting, están manejando. Un karting, mamita. Listo, chao, lobo, chao, perro. Saludamos a todos los animales juntos. Saludamos a todos los animales. Muchachos, ya estamos cerrando el programa. Entonces regalamos las dos entradas por el juego. Sí, las docenas, perdón. Sí. Las entradas del partido de fútbol. Entonces, estoy la vera. Avisamos algo. Nosotros ahora nos quedamos 10 minutos más o menos, 15. Sí, el que llame se las gana, porque la verdad, no llama nadie y nadie pidió nada. Se la acabaron los chicos de la previa que están esperando. Sí, le mandamos un saludo a... ¿Dónde está el nombre acá? A Carolina de Don Torcuato, que nos dijo que ella vive lejos, obviamente, de Don Torcuato, como decíamos, pero dice que en su dial una radio como que interfiere. Sí, en la 93. Pero, y que no está pudiendo escucharnos por internet. Entonces, bueno, ahora le vamos a explicar cómo va a ser para el próximo viernes. Así que, si por las dudas capaz que agarro la onda, le mandamos un saludo por querer escucharnos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Hay algún mensaje más, Gabito? Sí, tenemos a Guille de Palermo, que dice, en las previas, un poco de Fernet y Winnie Eleven hasta las 2 de la matina. Es un clásico de los viernes antes de salir. Bueno, ¿cómo se llama este muchacho? Guillermo de Palermo. Tiene dos entradas para... Dos entradas para Guillermo. Antes ahora le estoy diciendo, Guille. Qué fácil que está. Hay que regalar, hay que dar la fácil. Guillermo... Está más fácil que Noelia. Chito, más tranquilo. Igual me extraño tu falta de actitud. Sí, te comiste un poco. Pará, ¿vos viste cómo se entregó? ¿Qué sí, por eso. Me empezó a tirar una atrás del otro, ya faltaba que venga acá y... Muchachos, estamos cerrando el programa. Saludos para Lucía, porque siempre nos da la mano con los diseños, con los blogs, todo el tema que tiene que ver con eso. Entren a www.cuchara.com. No. Cuchacuchara.com, es muy difícil la página de Lucía, la verdad. Sí, léelo. También le quiero agradecer al señor Villorata, que me arregló mi Xbox 360, muchachos. Ajá. Están dando joya de nuevo. Millorata@gmail.com. ¿Quieres mandar saludos a alguien ustedes? No, la verdad que no. Yo no tengo nada. ¿Cómo querés mandar saludos? No. Un consejo. Sí. Chicos, cuídense. Alcohol. Alcohol. Lo gastaste alcohol, todo. Alcohol. Estoy muy obsesivo. Está bien. El señor Perro estuvo desde el móvil. Gabo, Pancho. Por si en no. El estudio. Evangelina Serrat en la coordinación de aire. El Lobo produciendo el móvil en el auto. Un desastre. Pablito operando. Chicharras para todos. Apretamos en este momento. Y se vino la noche. Le veo ahí está. Se vino la noche para todos. El viernes que viene estamos encontrándonos de nuevo en Radio Palermo. Los dejamos con los chicos de la previa. Chao. Punto 9.